Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudio Guillermo Cuti, soy actualmente el pastor de la iglesia de Baldwin Park, bilingüe, en sur de California. Y antes de empezar este estudio de hoy, quiero invitarles a que oremos al Señor para que nos guíe a través de su Espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de podermos otra vez estudiar tu palabra. Que en este momento nuestras mentes sean orientadas por tu Santo Espíritu y que podamos no solamente entender lo que tú quieres que entendamos, pero que también podamos aplicar a nuestras vidas diarias. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos una serie de estudios que estamos desarrollando en las últimas semanas que habla sobre la necesidad de que ayudemos o estemos al tanto de aquellos que necesitan, los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos. Y en día de hoy vamos a empezar hablando sobre el rol de los profetas. Especialmente en el Antiguo Testamento, la figura profética nos es presentada a través de hombres que han usado recursos distintos para llamar la atención del pueblo de Dios, para mostrarle no solamente la situación que ellos se encontraban, pero también trayendo advertencias de parte de Dios hacia su pueblo para llevarles a arrepentimiento y cambio de sus vidas. Noten que el rol del profeta siempre ha sido ser el portavoz de Dios al pueblo, a su pueblo. De verdad que la diferencia entre un sacerdote y un profeta es distinta, pero ambas tenían el mismo blanco. Sería ayudar al pueblo de Dios a tener una conexión con nuestro Creador. Ahora, noten que desde un principio, los profetas han sido desafiados en diferentes momentos de la historia del pueblo de Dios a poder advertir al pueblo con el deseo de que el pueblo pudiera regresar a los caminos originales del Señor. Vamos a ver en el día de hoy de que instar al pueblo a arrepentimiento no es algo sencillo. Y quiero invitarles a acompañarme a ver la experiencia de uno de los profetas, y la verdad este profeta no solamente ha sido profeta, pero ha sido también un juez. Estoy hablando de Samuel. En un momento, el pueblo que ya había estado acostumbrado, tal vez, o olvidado de las cosas que Dios les había orientado, este pueblo llegó a Samuel con un pedido. Y esto está en su Biblia, y vamos a ella, en el libro de 1 Samuel, capítulo 8, en el versículo 5. Cuando ellos llegaron a Samuel, dice: "He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones". Qué interesante. Si notamos aquí que el pueblo de Dios ya no estaban tan dispuestos a ser guiados por el propio Dios a través del profeta, a través de los líderes religiosos. Y entonces han establecido que ellos les gustaría imitar a las otras naciones. Es un peligro cuando nosotros tratamos de contemplar las otras naciones sin contemplar lo que Dios nos trae. Es un riesgo que tenemos, tal vez nos sentamos cómodos en este momento en hacer lo que todos hacen, la manera que lo hacen, pero al final nos vamos a dar cuenta que esto puede traer consecuencias. Y claro, el profeta Samuel viene y dice, bueno, está bien, vamos a ver si Dios puede atender este pedido de esta manera. Pero le tengo que advertir en algo. Dios trajo la palabra. Ustedes van a tener algunas situaciones como consecuencia de este pedido. Y si tú acompañas aquí en la Biblia, en los versículos siguientes, el versículo 10, por ejemplo, dice, bueno, si ustedes van a tener un rey aquí, ustedes se van a dar cuenta que sus hijos serán tomados para ejercer funciones en este reino. Sus hijas estarán también dedicándose a algunos trabajos ahí. Ustedes van a tener que diezmar lo mejor de la tierra, en el versículo 15. También de su rebaño, el versículo 17. Y entonces ustedes van a clamar en aquel día a la causa de vuestro rey que os habréis de elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Noten que Dios, a través del profeta, ha pedido a Samuel que transmitiera al pueblo la realidad que sería tener a un rey. Y nosotros nos damos cuenta que Saúl ha sido el primer rey. Ha sido orientado de acuerdo con lo que Dios le había asignado a hacer. Después de él ha venido David, Salomón, pero temprano ellos han incurrido en las tentaciones del poder y por supuesto han sido llevados a la corrupción y a los excesos del poder. Noten que los escritos de los profetas hebreos, nosotros vemos el llamado continuo, recurrente a vivir justamente y hacer la justicia en la sociedad o justicia social. Y aquí notamos que nosotros hoy podemos correr el mismo riesgo en nuestras escojas cuando elegimos seguir lo que los otros hacen. Lo que los otros que estudian la Biblia hacen como lo que ellos entienden, lo que nuestros vecinos hacen, nuestros amigos hacen, y esto puede traer consecuencia a nosotros. No estamos diciendo que lo que ellos hacen está todo equivocado, pero estamos huyendo de una realidad que tenemos que darnos cuenta. Es por eso que estamos orientados a la palabra de Dios, siguiendo siempre lo que Dios nos ha instruido, es la seguridad para que nos mantengamos en una dirección bajo la guía divina. Pero también nosotros notamos que Dios nunca ha abandonado su pueblo, mismo que su pueblo haya elegido, tomado decisiones que no han estado exactamente como Dios originalmente ha orientado. Dios ha tratado de traer al pueblo siempre una oportunidad, no solamente de conocer lo que Él quiere que conozcamos, pero a pesar de nuestras equivocaciones, nos da la oportunidad de regresarnos a los orígenes que Él ha establecido para nosotros. Y es muy importante que los profetas siempre han buscado atender las necesidades de los hijos de Dios, trayéndoles a ellos la orientación divina. Y en esto queremos decirles que Dios les pueda ayudar, que eso sea una realidad en sus vidas. Y quiero orar al Señor para que nos ayude en esta dirección. Padre, gracias por la orientación profética, gracias por tu palabra, gracias por estarmos seguros en tu guía, en tu dirección, bajo tu dirección. Y Señor, dirijan nuestras vidas de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús, te lo rogamos y ya te lo agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudiner Mocuti, soy actualmente el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en sur de California. Y quiero invitarles antes del estudio para que podamos rogar a Dios su orientación a través de una oración. Padre, gracias más una vez por permitirnos estudiar tu palabra. Danos tu guía a través del Espíritu Santo, no solamente hablando, pero escuchando, que seamos orientados por el cielo en este momento. Te lo rogamos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En la serie de estudios que estamos haciendo, estamos viendo el rol profético, especialmente los profetas del Antiguo Testamento. En el estudio anterior miramos a Samuel hablando para el pueblo de Dios, orientando al pueblo de Dios, atendiendo sus necesidades. En el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar sobre Amós y mañana vamos a estudiar a respecto de Miqueas. Pero en la verdad que Amós es un profeta muy interesante y quiero llevarles a la palabra de Dios donde Dios le ha llamado. En el capítulo 7, la reacción de él en cuanto a su llamado, cuando Dios le sacó de su actividad regular para ejercer el rol profético. Interesante que el nombre de Amós quiere decir lo que lleva una carga. Y si tú quieres leer todo el libro de Amós, tú vas a tardar en promedio de 22 minutos. Son pocos capítulos, pero tú tienes una idea general. Pero vamos al capítulo 7, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios el siguiente. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo hijos silvestres. Y Jehová, dice ahí la palabra, versículo 15, me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. En este tiempo el pueblo de Israel estaba dividido, estaba Judá e Israel. La verdad que era un periodo muy difícil para el profeta. Y también entendemos que la función del profeta era llamar la atención del pueblo para su pecado y llevarles a arrepentimiento. Y notamos que los primeros capítulos del libro de Amós, él se comienza haciendo mención a los pueblos que estaban en la orilla. En otras palabras, pueblos como la Siria, la Filistea, la Fenicia, Edom, Amón, Moab, y detalla sus delitos, sus problemas. Pero después, luego, Amós se acerca un poquito más al pueblo que estaba más cerca, al pueblo de Judá, que estaba al sur de Israel. Y ahí también habla de algunas cosas referentes a lo que ellos estaban haciendo. Entre ellas estaba su rechazo de Dios, su desobediencia a sus mandamientos y los castigos que vendrían sobre ellos como consecuencia de lo que ellos estaban haciendo. Pero entonces él viene exactamente hablando al pueblo que está dirigiéndose ahora como y dice a la audiencia específica. Cuando dice, el resto de su libro se concentra al mal, la idolatría, la injusticia y los repetidos fracasos de Israel ante los ojos de Dios. Ahora, noten que estamos hablando de que ellos estaban cometiendo errores ahí. Habían problemas serios. Y vamos a ver algunos de ellos ahora en el capítulo 5, en el versículo 9. Él habla de que el pueblo de Dios estaba oprimiendo a los que eran personas débiles. Había opresión. Y el versículo 10 dice, no saben hacer lo que es recto, dice Jehová, y han atesorado rapina y despojo en sus palacios. O sea, aprovecharse de los pobres y ganárselo para ellos mismos como una acción de egoísmo. El capítulo 5, versículo 12, habla de un otro problema. Dice, en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. La palabra pobre aquí aparece bien fuerte. Y noten que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, en el momento que la mujer María lo ungió, su cabello, sus pies con el perfume caro, y uno de los discípulos, sabemos cuál ha sido de ellos, han criticado este acto porque era mucho dinero para poner ahí en un perfume. Jesús les dijo el siguiente, mira, a los pobres, ustedes van a tener siempre con vosotros, pero a mí no siempre, dando énfasis de que la pobreza era algo que estaba adentro de nuestro ambiente todos los tiempos. Y hoy no es diferente. Si tú contemplas su comunidad, tú vas a ver que hay pobres ahí. Por más ricos que sean, por más bien dotados de recursos financieros, siempre van a contemplar, no solamente en el lugar donde vivimos, pero también en las calles donde pasamos, donde manejamos las ciudades. Siempre hay una área donde hay un pueblo con más necesidades. Y Dios no está ajeno a la necesidad de sus hijos. Y usa el profeta, específicamente en este caso, Amós, para llamar la atención del pueblo de Dios, que debe cuidar de este pueblo, debe atender a sus necesidades, debe estar al tanto. Y Dios siempre ha dado recurso a su pueblo suficiente para que podamos atender a esta clase necesitada. Y dice aquí en el capítulo 8, también el versículo 4, habla sobre el aspecto, dice y los exploráis o explotáis los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Qué triste. No es fácil atender y ver este cuadro tan difícil y real que estaba delante del pueblo. El pueblo de Dios no estaba mirando naturalmente esta situación. Y por eso Dios ha llamado profetas para que les pudiera abrir los ojos y mostrar una realidad que deberían cambiar su manera de ser. En el versículo 5 dice que usan balanzas engañosas justamente para aprovecharse de los más necesitados. En el versículo 6 dice que compran a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de pajaritos. En otras palabras, lo que Amós está tratando de hacer, decir al pueblo, mira, ustedes van a sufrir consecuencias de esto, va a venir juicio sobre vosotros. Es tiempo de abrir los ojos y hacer algo por aquellos que tú sabes necesitan de ayuda. Y no es diferente en el día de hoy. Nosotros tenemos que pedir que Dios nos oriente, no solamente a través de la historia profética, pero también en la realidad de los días que vivimos hoy. Y estamos atentos a que Dios nos ayude a estar atendiendo estas necesidades, que podamos aceptar los recursos divinos y aplicarlos de manera correcta, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, pero es un Dios justo y espera de nosotros que seamos instrumentos en sus manos para ayudarnos a ministrar en su nombre. Que Dios nos pueda ayudar en esta misión y que podamos estar orientados por Él y pedimos a Dios a través de la oración que nos ayude. Padre, gracias por tu orientación profética. Gracias por permitirnos ser instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, para atender las necesidades de tus hijos, Señor. Te lo pedimos y ya te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. A su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Mi nombre es Claudiner Mocuti, soy actualmente el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en sur de California y antes del estudio de hoy quiero invitarles a que se unan conmigo a través de una oración. Padre, gracias por nos haber permitido otra vez, estudiar tu palabra. Señor, que al abrirmos tu palabra, que el Espíritu Santo hable a través de ella, que tu boca se abra para hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Y Señor, sabemos que cada vez que tú nos hablas, tenemos que tomar decisiones, que las decisiones que tomemos sean orientadas por ti. Gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a dedicar el estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito sobre Miqueas. El libro de Miqueas es un libro cortito. Si tú quieres leerlo en 15 minutos, tú puedes leerlo completamente. Pero Miqueas, el nombre Miqueas quiere decir quién es Jehová. Es un libro poético. Usa así un lenguaje muy interesante el libro de Miqueas. Pero hay un versículo en Miqueas que todo el cristiano que estudia y lee la Biblia siempre se recuerda. Y quiero mencionar este versículo o recordar ese versículo a ustedes. Está en el capítulo 6, el versículo 8. Y vamos a la palabra de Dios cuando dice el siguiente. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién ha declarado? Dios. Y dice la palabra, y que pide Jehová de ti, es Jehová que te pide, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarse ante a tu Dios. Es un versículo interesante, fácil de mencionar, pero un poco difícil de entender, pero al mismo tiempo más difícil todavía de ponerlo en práctica. Y en el estudio de hoy vamos a tratar de meditar sobre la importancia de seguir el consejo establecido por Dios en su palabra a través del profeta Miqueas. Ahora, yo quiero llevarles al capítulo siguiente, a parte siguiente, cuando habla del versículo 2, a la página anterior de su Biblia, no siguiente, sino anterior. Si tú notas el capítulo 2 de Miqueas, algunas Biblias traen un título, dice, ¡ay de los que oprimen a los pobres! Ahí se dedica a analizar la situación del pueblo de Dios en este tiempo, que estaban oprimiendo a los pobres y necesitados. Miqueas, igual a los demás compañeros profetas, él habla a sus oyentes con un mensaje de condenación. Trae al pueblo una realidad que nuevamente ellos se estaban olvidando. Y estaban se olvidando para traer maleficio a ellos mismos, no beneficio. Entonces, como el reinado de Acaz, el rey de Judá, el pueblo de Dios bajó a un escalón más de maldades en la historia, pero su vida espiritual estaba comprometida. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros sentimos es que cuando no estamos atentos a lo que Dios nos orienta, la manera con que Dios nos habla, vamos a dar cuenta que la raíz de nuestro problema no está tanto en el problema, sino en nuestra relación con Dios. Ellos han dejado de dar oídos a lo que Dios les estaba orientando. Y como consecuencia de no escuchar a Dios, ellos estaban teniendo dificultades en hacer lo que deberían hacer. Ahora, noten aquí de que en el capítulo 2 habla de esto en el versículo 10, o dice el siguiente, que dice, en este lugar de reposo, pues ha contaminado y corrompido grandemente. O sea, en lugar de debieron hacer lo que era correcto, estaban haciendo de manera diferente. El capítulo 3 habla, especialmente en el versículo 9, habla, oí ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Está dirigiéndose a los líderes religiosos, aquellos que tenían la responsabilidad de mantener el patrón establecido por Dios cuanto al cuidado de los necesitados, de los pobres. Y el versículo 9 dice, oí ahora esto, jefes de la casa. Y ahora el versículo 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Nuevamente viene la palabra injusticia, cosas injustas. Otra vez nos viene a la memoria cómo debemos hacer frente a las injusticias sociales, cómo debemos orientar y hacer de nuestra obra algo para que esta realidad sea eliminada. No hay lugar para la injusticia. Y dice aquí, el versículo 11, sus sacerdotes se enseñan por precio, sus profetas adivino por dinero, ganancia, intereses personales, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, regresamos al capítulo 6, versículo 8. ¿Cómo podemos equilibrar las cosas que están aquí establecidas? ¿Cómo sermos justos y al mismo tiempo misericordiosos? ¿Cómo humillarnos hacia nuestro Dios? Y yo quiero darles, no es una fórmula humana, pero es la fórmula divina. Dice, cuando los demás se benefician de la injusticia y se burlan de la misericordia y se manejan con orgullo, hacer la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios requiere coraje y perseverancia. Si tú quieres aplicar y tornar este mensaje una realidad en su vida, yo haría al inverso. Si tú quieres hacer justicia, empiece humillándose delante de tu Dios, reconociendo sus errores, reconociendo el camino que tú estás siguiendo. Y una vez que tú lo haces, tú te vas a dar cuenta que tratar con misericordia no va a ser difícil, porque tú estás incorporado a una relación de dependencia de Dios. Tú no puedes hacerlo solo. Solamente vamos a seguir esta fórmula si estamos agarrados de la mano de nuestro Dios poderoso. Y si tú lo haces de una manera diaria, de una renovación diaria de entrega a Dios, tú te vas a dar cuenta que este trato de misericordia es algo que viene naturalmente como resultado de una conexión con tu Creador. Si tú miras la palabra misericordia en tu Biblia, y que es mucho más que perdón, es juicio, es guía, es dirección, es protección, es completa de una manera tan profunda que cuando Dios renueva su misericordia en nuestras vidas, como está en Lamentaciones, que Dios renueva su misericordia cada mañana, Dios sabe lo mejor para ti. Reciba la misericordia de Dios como regalo. Viva la misericordia y tú no vas a tener dificultad de tratar los asuntos diarios de su vida en relación a los que necesitan, los pobres, los que Dios pone en tus caminos. Tú vas a ser justo, no en tu justicia, pero bajo la justicia de Dios, tu Creador. Es muy importante que tengamos el concepto correcto para vivir no solamente bajo la orientación profética del Antiguo Testamento, pero la orientación diaria en el día de hoy a través de toda la Biblia. Yo quiero orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos oriente, porque mañana vamos a estudiar sobre Ezequiel, que Dios nos hable a través de su palabra. Oremos, gracias Padre, por nos haber permitido abrir tu palabra otra vez en el día de hoy. Danos tu dirección, danos tu guía, que podamos ser líderes tuyos bajo tu orientación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestra vida personal. Mi nombre es Claudine Mocuti, soy actualmente el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en sur de California. Y antes de estudiarmos la palabra de Dios, les quiero invitar para que oremos juntos. Te damos gracias, Padre, más una vez, porque tu palabra está abierta. Y sabemos que cuando se abre tu palabra, se abre tu boca para hablarnos. Unja nuestros oídos, Señor, nuestra mente, a través del Espíritu Santo. No solamente para entendermos, pero también para hacerse de acuerdo con lo que tú nos orientas, Señor. Gracias por este privilegio, esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a dedicar el estudio a hablar un poquito sobre el profeta Ezequiel. Hablamos en los días anteriores de los profetas menores y ahora vamos a hablar de unos profetas considerados los profetas mayores, no por el tamaño solamente del libro, pero por la importancia del contenido de sus enseñanzas y orientaciones. El profeta menciona la ciudad de Sodoma. Cuando pensamos en Sodoma, basado en los registros bíblicos de Génesis capítulo 19, nosotros nos damos cuenta de que nuestra mente se limita a pensar que el pecado de Sodoma estaba más categorizado como pecados sexuales o otras formas de depravación. Pero a través del profeta Ezequiel, nos damos cuenta que asociado a estos pecados, que eran una realidad, hay una otra categoría que nos he mostrado. Y quiero llevarles al libro de Ezequiel, el capítulo 16, en el versículo 49. Y la palabra de Dios dice acá en el libro de Ezequiel: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál es la maldad? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Note que, además del problema que nosotros ya estamos acostumbrados a estudiar, asociado a la vida de corrupción de los sodomitas, trae una clase de pecado que muchas veces no nos damos cuenta. Y claro, ociosidad es una de las cosas que debemos evitar, porque la ociosidad lleva a una vida de pecado, lleva a pensarnos cosas que no deberíamos pensar y como consecuencia a hacer cosas que no deberíamos hacer, no solamente en nuestras vidas personales, pero también hacia a los que nos rodean, a nosotros. Entonces, aquí se dirige al profeta, el profeta Ezequiel. Es un profeta que si tú quieres leer todo el libro, una lectura, no estudio, tú vas a tardar más de 3 horas. Hay que dedicar tiempo. Pero yo siempre digo que a la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. ¿Cuál es la diferencia de leer y estudiar? Bueno, si tú tienes que leer un libro, tu blanco es terminar de leer el libro. Pero si tú quieres estudiar, tú tienes que escudriñar, tú tienes que poner atención, tú tienes que buscar qué este estudio te va a acrecentar en sus conocimientos, qué este estudio le va a traer como beneficio personal, qué este estudio va a ampliar en su rama de conocimiento. Entonces, por eso, cada vez que tú abres la Biblia o cualquier libro del Espíritu de Profecía, yo te recomiendo, no lo haga como lectura. Haga como un estudio. Y en el estudio del libro de Ezequiel, nos damos cuenta que Ezequiel se dedica a no solamente analizar la situación que ellos estaban viviendo como hijos de Dios. Él ha sido profeta en el reinado del rey Joaquín, un periodo muy difícil, y juntamente con el pueblo de Dios, ha sido llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y su nombre quiere decir lo que Dios fortalece. Para el cargo profético, en cargo profético, él debería ser fortalecido únicamente por el Señor. Entonces, en su mensaje, él se dirige específicamente a los líderes religiosos, a los líderes corruptos, y hace una asociación con los pastores. Y como pastores, debemos leer con cuidado, estudiar con cuidado este mensaje, porque posiblemente en el día de hoy estemos incurriendo en los mismos problemas que los pastores en este periodo. Para que Dios nos ayude no solamente a identificar nuestros errores, pero también ayudarnos a concentrarnos en hacer de acuerdo con la palabra de Dios. Y a pesar de ser tan malos y de ser como Sodoma, el Señor todavía se acercaba a ellos con un mensaje de esperanza, de misericordia. Y me llama la atención entre las cosas que serían restauradas, dice, sería, el templo sería reconstruido, estaba destruido. Nuevamente se volverían a celebrar las fiestas de Dios. No solamente volverían a la tierra, pero que también serían renovadas, Jerusalén sería totalmente reconstruida. Hay algunas cosas en nuestra vida que perdimos. Hay unas cosas que hemos dejado y hemos sufrido las consecuencias. Pero el plan de Dios nunca ha cambiado para con nosotros, sus hijos. Siempre Dios ha proporcionado a nosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de renovación, un mensaje de rescate, un mensaje que nos lleva a pensar de que ni todo está perdido. Yo no sé cómo está tu vida en el día de hoy, pero el mensaje de Dios para usted a través del profeta Ezequiel es que no deje de atender a los que necesitan, pero evalúe su vida personal y vea cómo tú estás hoy en relación a tu familia, a su vida personal, pero también a las personas que están cerca de ti, a las personas que tú los encuentras en su diario vivir. Ponga atención en sus necesidades, pero antes de atenderles a ellos, trate de rescatar su identidad personal en su relación con Dios. Y el profeta Ezequiel, él nos trae la... ¿Cuán importante es para nuestro Dios, un Dios que ofrece segundas oportunidades, incluso a su pueblo que se esquivó después de haber tenido la oportunidad de tomar mejores decisiones? Tú sabes, en algún momento en tu vida, cada uno de nosotros hemos tomado decisiones que no han sido las mejores, pero Dios nos insta a tratar de las ovejas de su redil, especialmente como pastores, como ministros. Dios nos llama la atención para que no nos olvidemos de este rebaño, que no nos olvidemos de sus necesidades, no nos olvidemos de atenderles bajo la dirección de Dios. Y Dios se presenta como el buen pastor, como ejemplo supremo. Y si fallamos en este liderazgo, que podamos nunca nos olvidar que tenemos un buen pastor que no falla y ponemos nuestra vida en sus manos como ovejas de su rebaño. Y Él nos va a atender en nuestras necesidades y como consecuencia vamos a poder atender en las manos de este pastor al rebaño que Él nos ha asignado. Somos pastores del rebaño de Dios cuando hemos sido llamados a sermos sus ovejas. Y ahora queremos orar a nuestro Dios para que nos ayude en esta misión. Padre, gracias. Gracias por nuestro buen pastor que tú eres en nuestra vida. Y seamos pastores hacia el rebaño que nos has asignado, bajo tu dirección, tus orientaciones. Gracias, Padre, por ser el Dios que eres para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudinar Mocuti, soy actualmente el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en sur de California. Y antes de estudiarmos lo que vamos a ver en la palabra de Dios en el día de hoy, quiero invitarles para orar conmigo para que Dios nos guíe. Te damos gracias, Padre, más una vez, porque nos permites abrir tu palabra. Es tu libro sagrado, tú lo has inspirado para beneficio de nosotros. Que al abrirnos este libro en este día, que tú nos puedas hablar al corazón y puedas guiarnos a través del Espíritu Santo. Si tenemos que tomar decisiones, que lo hagamos bajo tu dirección. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Cristo. Amén. En el día de hoy vamos a analizar otro profeta del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, conocido también como el profeta mesiánico. La esencia de este libro nos lleva justamente a la venida del Mesías. Son textos bíblicos muy, muy hermosos, como el capítulo 9, hablando del sufrimiento de Jesús, el capítulo 53. Habla de todo lo que Cristo ha pasado para que pudiéramos ser rescatados de la situación que toda la humanidad estaba viviendo. Y es interesante que Isaías, en los primeros 5 capítulos, que es su primer sermón, es una mezcla de críticas mordaces por la clase de la sociedad en la que se había convertido el pueblo de Dios y también a sus líderes. La otra cosa que menciona en estos capítulos es una advertencia de un juicio inminente en respuesta a su rechazo de Dios y a través de sus continuas irregularidades. Y número 3, hay un ofrecimiento de esperanza si el pueblo se vuelva a Dios y que da a Dios la oportunidad de cambiar sus vidas. Entonces, Isaías insta al pueblo a recordar lo que Dios ha hecho por ellos. No solamente en la historia pasada, desde de la caída del hombre en el pecado, desde el Edén, pero a través del pueblo de Dios en su historia, el pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel, como consecuencia de sus malas decisiones, ha estado involucrado en una situación que ellos no han esperado, pero han sido advertidos por Dios a través de los profetas. Él profetizó el libro de Isaías en el reinado del sur de Judá, el reinado de Acaz y de Ezequías, un periodo muy difícil en la historia del pueblo de Dios. Pero noten que la esencia de los problemas de este pueblo está concentrada en algunos puntos en el capítulo 1, especialmente en el versículo 15 a 23. No vamos a leer todo, pero si tú te das cuenta, en el versículo 17 dice aquí: aprende a hacer el bien y buscar el juicio, restituí al agraviado, hacé justicia al huérfano y amparad la viuda, los necesitados, ¿no? Y dice aquí el versículo anterior, el versículo 14, un poquito antes, dice que me son graviosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, Dios estaba harto de ver cuánta injusticia que estaba haciendo el pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios. Pero en el capítulo 58 y 59, Isaías retoma específicamente la preocupación por la injusticia. Si tú te das cuenta aquí, en el capítulo, en los capítulos 58 y 59, él habla de que nosotros deberíamos estar atentos a lo que debería ser nuestra actitud, ¿no? De que deberíamos confesar nuestros pecados y podermos rescatar la justicia social en nuestra manera de tratar con las personas. Pero adentro del libro, no podemos olvidarnos de la misión del Mesías, que está en el capítulo 9 y es tan conocido en los versículos 6 y 7. Casi lo sabemos de memoria. Dice aquí: porque el niño nos ha nacido, nos es nacido, hijo nos ha dado, el principado sobre su hombro, y dice: le llamará su nombre de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me llama la atención este título de nuestro Salvador, príncipe de paz. Lo que más necesitamos hoy es vivir en paz. La paz que debemos primero disfrutar adentro de nuestro corazón. Pero esta paz tiene que irradiar en nuestro hogar, en el ambiente de trabajo, donde caminamos, cómo ministramos en el nombre del Señor, en la vida diaria. Paz es lo que más necesitamos. Y justamente esta paz solo vamos a encontrar a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y llevar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a estas personas que siempre vamos a tener con nosotros, segundo lo que ha dicho Cristo ahí en su ministerio cuando estuvo acá con nosotros. Ahora, en su propósito de su venida acá a esta tierra ha sido de rescatar esta paz. Y ahora el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová. En otras palabras, la misión de Cristo ha sido salvarnos, ha sido darnos una vida mucho más de lo que la disfrutamos acá en la tierra. Y de verdad, para que podamos disfrutar la paz eterna, Dios nos permite empezar a disfrutar la paz acá en la tierra, empezando en nuestras vidas personales. Si tú quieres disfrutar esta paz, dé a Cristo, el Mesías, la oportunidad de cambiar su vida. Dé a Cristo la oportunidad diaria de una renovación. Acéptalo diariamente para que tú seas salvo a cada día que tú vivas acá en esta tierra antes que Cristo regrese. Y personas salvas son personas felices. Personas salvas son personas que tienen paz, a pesar de los problemas que tú puedes enfrentar, a pesar de los problemas que tú ves a tu alrededor, de injusticia, de situaciones que está fuera del control, a pesar de la mayoría estar viviendo en un ambiente totalmente diferente de lo que Dios ha establecido. Puede empezar en tu vida a vivir esta paz cuando tú te agarras a las manos de Dios y tú aceptas el Mesías como tu Salvador. Y esta promesa de Isaías va a ser una realidad pronta y yo quiero ser parte de esta realidad. Y cuanto a ti, ¿qué quieres hacer de tu vida? Acepte lo que Dios te ofrece hoy. Y sea feliz. Sigue el mensaje de los profetas. Sigue el mensaje de la palabra de Dios en tu vida diaria. Y tú vas a ser una bendición para todos los que le rodeo. Y a pesar de la injusticia, tú vas a poder disfrutar el plan de Dios, siguiendo su propósito. ¿Quieres tú hacer esto? Si tú quieres, vamos a orar para que Dios nos ayude a esta realidad. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido recordar tu amor y el propósito de tu venida a esta tierra a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir esta realidad y como resultado, disfrutar la paz que solamente tú nos ofreces. Te agradecemos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.